Para la 100% Liera también, che. La gente de Campana. La gente de Campana también, loco. Hay una banda, pero muchas banderas. Muchas. Todas juntas están, ¿eh? De repente se juntaron todas las banderas. Pero tenemos las mejores banderas, loco, eso sí. Olvidá, con mucho respeto y cariño, solo para vos. Y todos bien fuerte dicen. Corta. Sale. Yo no quería llevarte toda mi arte temprano. Para que ahora te marches y le tomes su mano. Llora el muchacho que llora y se está preguntando ¿qué? ¿Por qué te fuiste ahora? ¿Por qué te has marchado? Yo cada cosa venía y tú lo contabas. ¿Cómo qué? A pesar de lo que hacías y de tu vaca. ¡Escucha! Siempre tuviste la buena, también en la mala. ¡Ey! Y ahora le toma su mano y ahora tienes alas. ¡Y solo con la mano! No te olvidaré, por más que ya no esté. ¡Ey! No te pude olvidar, no lo lograré. ¡Oh, no! ¿A dónde te me vas? Si vos tampoco sabes, sé que te fuiste para el cielo y ahí sé que te encontraré. ¿Cómo? ¿A dónde te me vas, pequeño angelito? Si sos como mi hermano, el padre de mis sobrinos, cuídale de tus hijos como tú los cuidarías. Te juro por mi vida. Que cuidaré, que te juro por mi vida, ¿qué? Que cuidaré a tu familia. Aplausos para ustedes. El aplauso loco para ustedes, loco. Todavía no caigo, te juro por Dios que no caigo. ¿Vos caes? No puedo ni hablar, ¿qué querés vos que te más diga? Más cagado que yo. Más que vos todavía. Buenas noches para todos. Buenas noches, Luna Park. La verdad. ¿Cómo? No hace falta, loco. Aguante la liga, loco. Gracias, loco. Dice. Tengo el corazón a ti. Te juro, mal, no sabes.